Carlos, ¿cómo va tu empresa? Bien, pero no despega. ¿Por qué no pruebas con Umbralweb? Sí, debería. Claro, si tu negocio no está en internet, no existe. Nosotros acertamos. Umbralweb potenció la empresa haciéndola crecer y desarrollarse en la web. Ofrecen diseño de tiendas web y aplicaciones móviles, dominios y planes de marketing digital. Umbralweb.com, digitalizando la vida. Conex Canarias, Venezuela. Dos pueblos, una esperanza. Con Jean-Pierre Mariani y Coden Daute Radio. Se equivoca quien sostiene que son siete nuestras islas y se olvida de que hay otra. La que forman los canarios que siguieron la llamada de la América remota. Otra isla de nostalgia en la inmensa exuberancia de esa tierra generosa. Donde viven y se afanan, donde muere y donde ama tanta gente compatriota. Venezuela siempre ha sido para el hombre de mi tierra la esperanza que convoca. La folía se mezcló con el joropo, el polo margariteño, el golpe y los pasajes. Y el sancocho se encontró con un hermano y se han cogido de la mano gofio, mondongo y potaje. Y hasta el timbre se confunde con el cuatro cuando mi canción te evoca. Venezuela siempre ha sido para el hombre de mi tierra la esperanza que convoca. Donde viven y se afanan, donde muere y donde ama tanta gente compatriota. De nostalgia en la inmensa exuberancia de esa tierra generosa donde vive. Bienvenidos a Conexión Canarias Venezuela, dos pueblos, una esperanza. Venezuela siempre ha sido para el hombre de mi tierra la esperanza que... Transmitimos por Coden Daute Radio 91.4 FM en el noroeste de Tenerife, Islas Canarias. Y el sancocho se encontró con un hermano y se han cogido de la mano. Quien les habla, Jean-Pierre Mariani, me acompañan Gema Linares en el control técnico y Narciso Ramos en la dirección general. Venezuela siempre ha sido para el hombre de mi tierra la esperanza que convoca. Transmitimos en directo los días jueves y viernes y en simultáneo por Visión Agropecuaria Radio 109.4 FM y por Café Digital 95.5 FM del Circuito Nacional FM Center en Venezuela. Conexión Canarias Venezuela es un programa dirigido a los canarios y venezolanos de aquí y de allá, que con su trabajo y tesón han hecho de nuestros pueblos grandes referentes de un intercambio cultural histórico que aún perdura. Hoy tenemos con nosotros al empresario Miguel Pérez Hernández desde La Guancha, al poeta Ramón Évora desde Chío, aquí en Tenerife, y al ingeniero César Mosquera, desde Venezuela. Miguel Pérez nos hablará de sus vivencias como canario que está entre Tenerife y Venezuela. Ramón Évora nos recitará un poema de su creación. Y César Mosquera nos hablará del aniversario del Hospital Rotario de Barquisimeto en el estado Lara y cómo ha contribuido a las comunidades entre las que se destacan los canarios en esa región de Venezuela. Tierra, la esperanza que convoca, la folía se mezcló con el joropo, el polo margariteño. Escuchamos a Braulio con la canción Venezuela. Vamos a un corte y regresamos con más de Conexión Canarias Venezuela. Te daré una casa alegre a los pies del cerro aquel, y que tengas manantial y ríos arruñando Simón. Te daré lo que me pidas, un país y una familia. Conexión Canarias, Venezuela. Dos pueblos, una esperanza. Con Jean-Pierre Mariani y Coden Daute Radio. Y Coden Daute Radio, 91.4. El 68,2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes. Su consumo continuado ocasiona daños físicos y genera conflictos familiares. Pero tranquila, seguro que tu hija no bebe, ¿verdad? Menores sin alcohol. Educar, informar, prevenir. Gobierno de España. Abierto el plazo de matrícula para el curso 2020-2021 en el Centro de Educación de Personas Adultas ICOT de los Vinos. Formación básica, graduado en educación secundaria, preparación para las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y superior, informática básica y cursos a distancia en el aula mentor. Solicita más información y matrícula en los ayuntamientos de la comarca o en el centro de adultos de ICO de los Vinos. En la calle Ángel Guimerá número 7, teléfono 922-81-59-27, 81-59-27. Solicita información también en la web sepaicot.es. Al entrar en el salón de peluquería Sara y Estética Marjorie en ICOT, tu imagen se viene arriba. Tratamientos de peluquería y estética de primera línea con la garantía de dos profesionales que cuidan y resaltan tu belleza. En pleno centro de ICOT de los Vinos, en la calle San Sebastián número 12, peluquería Sara y Estética Marjorie. Saldrás con ganas de volver. Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico. Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora. Una simple fiesta puede acabar con la última copa en el hospital. El COVID-19 puede causar secuelas para toda la vida. Mantén la distancia de seguridad de 2 metros, lávate las manos con frecuencia y usa la mascarilla siempre. Entra en gobiernodecanarias.org e infórmate. Consejería de Sanidad, Gobierno de Canarias. Nuestros mayores y personas dependientes se merecen el mejor cuidado y atención. Por este motivo, Cruz Roja ofrece el servicio de teleasistencia domiciliaria. Con solo pulsar un botón, podrán comunicarse con el centro de asistencia que atiende cualquier emergencia las 24 horas del día, los 365 días del año, proporcionando una mayor tranquilidad y autonomía a los usuarios y a sus familiares. Infórmate ya llamando al 922 20 56 85 o al 922 28 29 24 o acércate a la sede de Cruz Roja más cercana. Ahora más que nunca, con nuestras personas mayores. Icoden Daute Radio, haciendo comarca en el noroeste de Tenerife. Conexión Canarias, Venezuela. 2 pueblos, una esperanza. Con Jean-Pierre Mariani. Icoden Daute Radio. Hola amigas, amigos, buenos días, bienvenidos a este rincón de la poesía. De Venezuela y emigrantes canarios hay historias, experiencias que se pueden escribir tomos enteros. Cada uno de ellos aporta su vivencia según les haya ido allá. Los que retornaron, otros se quedaron allá. Decidieron quedarse en lo que llamaron, no con menos acierto, su patria chica. Y es a ellos precisamente al que va el tema de ahora. Ayer mientras paseaba, oí una voz de mujer. Con sorpresa la miré y con su mano me abanaba. Me dijo que me acercara y a su lado me encontré. En sus manos un papel que de los nervios meneaba. Le dije que se calmara, es que es carta de Miguel, y le dije, ya lo sé, su hijo que se embarcara. Le pedí que se sentara, mejor te hago café, empiézame tú a leer, que yo estoy muy alterada. La lectura yo le daba, madre, le digo, estoy bien, un dinero le giré al recibo de esta carta. También le comunicaba, quizás no vaya a volver, un dinero he de tener y mi vida asegurada. Ya no volveré a Canarias, siento dolor por usted. Un día quise volver a esa mi tierra añorada. La mujer me contemplaba, no se lo pudo creer, y en sus ojos pude ver lágrimas que le brotaban. En silencio me marchaba, de repente me giré, en sus manos pude ver el papel de aquella carta. En su pecho la estrujaba y se le cayó a los pies. No la quiso recoger y con su mano me abanaba. Volvemos con Conexión Canarias-Venezuela. Dos pueblos, una esperanza, desde Coden Daute Radio 91.4 FM, la emisora del noroeste de Tenerife. Amigos, escuchábamos al poeta Ramón Évora desde Chío, expresión de un emigrante, tema que nos lleva a recordar esas vivencias de una madre que recibía una carta desde Venezuela. Escuchemos el saludo que nos envía Ramón Évora desde Chío. Mi nombre es Ramón Évora y mi hobby es escribir poesía. Tengo 60 años. Trabajo como peón de limpieza, lo que viene siendo un barrendero. Nacido y residente en Chío, pueblo que pertenece al municipio de Guía y Sora. No tengo el placer de conocerlo personalmente, pero quiero enviar un saludo a Jean-Pierre Mariani, al que he tenido la fortuna de escuchar desde las ondas de Coden Daute Radio, en su primer programa, y transmitirle mi más sincera enhorabuena. Desde aquí, desde Chío, quiero desearle al mejor de los éxitos que a buen seguro sé que los cosecharán. Hasta pronto, amigo. Bueno, muchas gracias, Ramón, desde tu rincón de la poesía. Quiero comentarles, amigos, que a Ramón pueden escucharle en Facebook, en la página Chío en la Memoria. Ramón, te felicitamos desde esta tu emisora, Coden Daute Radio 91.4 FM, la emisora generalista del noroeste de Tenerife. Ya en nuestra segunda parte del programa tenemos a nuestro primer invitado de hoy, al empresario Miguel Pérez Hernández, desde La Guancha. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jean-Pierre. Gracias por la invitación a tu programa. Un saludo para ti y para toda la audiencia en Venezuela y en Canarias. Bueno, yo soy Miguel Ángel Pérez. Tengo 75 años, nací en La Guancha, Tenerife, y he vivido pues desde los 15 años en Venezuela. Cuéntame un poco de tu historia, cómo saliste de Canarias y cómo llegaste a Venezuela. Yo salí en junio de 1961 y llegué a Venezuela el 28 de junio de 1961 y cuando partí solo en un barco en el Begoña y cuando llegué a Venezuela, pues nada, ahí me estaba esperando mi padre y me estaba esperando mi hermano. ¿En qué fecha fue y con quién te fuiste? Bueno, yo realmente estoy aquí en Canarias actualmente, por cuanto yo salí de Venezuela rumbo a Nueva York a visitar a mi hija y mis nietos. Y a los dos días de estar en Nueva York se decretó la pandemia y no hubo forma de salir. Yo tenía planificado venir a Canarias, pero para allá para el 21 de abril. Y nada, no pude salir y al vencerse el tiempo en Nueva York como visitante español, se me venció el tiempo, pedí una prórroga, me la dieron, pedí la segunda, también me la dieron, pero la tercera ya no me la dieron. Entonces no, ya había vuelos hacia Canarias. Y opté por venirme a Canarias y llegué acá el 23 de agosto y aquí estoy en Canarias, pues. Cuéntame un poco de la historia de lo que hiciste en Venezuela. Bueno, yo al llegar a Venezuela, al estar pues con mi padre, estuve un tiempo con él, unos días, unos 4 meses, y a los 4 meses fui a trabajar con un tío, un hermano de mi padre, que tenía algunas areperas en Caracas, que una de ellas se llamaba la Pancho Villa, que quedaba en Catia, otra era la Tostadas el 35, que quedaba en la Avenida México, al lado de la Seguridad Nacional, tostadas el 25, que quedaba en la esquina Punceres de la avenida Urdaneta, todo esto en Caracas. Al año, año y medio, mi tío compró una envasadora de granos y me llevó con él. Y ahí comenzó lo que para mí fue trabajar con máquinas empaquetadoras. Trabajé unos años con él ahí. Yo era quien trabajaba la máquina de empaque. Y claro, le fui agarrando el gusto a la máquina y al tiempo, pues, me fui a trabajar con el fabricante de las mismas máquinas, que él me invitó a que formara parte de su fábrica. Eso hice y estuve 3 años trabajando con él. Y el trabajo mío básicamente era poner las instalaciones eléctricas a las máquinas y hacía yo las llevaba al cliente, las instalaba, las ponía a trabajar y me regresaba a Caracas. Eso me hizo viajar a mí por toda Venezuela, absolutamente por toda Venezuela, y haciendo instalación de equipos, de máquinas, y así pues empecé después yo a fabricar también las máquinas. Montamos un taller con mi hermano en Primera Avenida Artigas, en Caracas. Ahí arrancamos un tallercito regularmente pequeño y ahí fabricábamos nosotros las máquinas. En el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en la expansión de la industria que hubo para aquellos tiempos, habló mucho de la descentralización industrial desde Caracas hacia el interior. Y como ya conocía yo Barquisimeto, que me gustaba mucho por ser la ciudad que es, optamos por cambiar la fábrica para Barquisimeto. Bien, te voy a hacer varias preguntas que tienen que ver con tu vida en Barquisimeto, cómo fue tu paso de operador empresario, que más o menos me comentaste algo, cómo te integraste a esa cultura de Venezuela. Y bueno, estamos en la parte final ya de la entrevista. Coméntame, Miguel, sobre esos aspectos fundamentales. Es hacer notar que antes de yo montar la fábrica con mi hermano, yo había montado otra fábrica de máquinas en la esquina de Venus, en cerca del parque Los Caobos, y que se llamaba Maquinarias Venus. Ahí estuve un año y medio a 2 años trabajando, fabricando máquinas y haciendo exactamente lo mismo que hacía en la fábrica anterior. Y fue ahí cuando, al salir de ahí, monté el taller con mi hermano en Artigas. Ok, y esa integración a la cultura, ¿cómo fue? Al mudarnos para Barquisimeto, yo alquilé un galpón en la parte que le llaman Cabudare, y estando ahí me visitó un amigo que estaba en la pequeña y mediana industria de Barquisimeto. Me invitó a ser parte también yo de la pequeña y mediana industria y estuve involucrado con el gremio de la pequeña y mediana industria unos años. Fue ahí donde el presidente de la pequeña y mediana industria nos habló de pedirle en compra unos galpones a Corpo Industria, y efectivamente nos aprobaron 2 galpones de 400 metros, los cuales fueron cancelados en su totalidad con sus respectivos intereses, y fue ahí donde comenzamos a trabajar y inauguramos la zona industrial 2 de Barquisimeto, que es una zona industrial bastante grande. Y claro, ahí fuimos una empresa de mucha importancia para toda la industria larense. En esa zona industrial fuimos partícipes en la montada de una cantidad de empresas a través de la pequeña y mediana industria. Y después, pues nada. Bueno, yo estuve en sociedad con mi hermano fabricando máquinas hasta aproximadamente el 2012, que fue cuando yo, pues nada, me separé. Y dejé que ellos siguieran fabricando y yo me retiré y comencé a utilizar las máquinas que yo fabricaba. Pues. Entonces ahora, en vez de ser un consumidor de máquinas, ahora era utilizar las máquinas para envasar yo. Y monté un centro de empaque. Y ahí comencé con ese centro de empaque a envasar básicamente productos lácteos. Después pasé a envasar también chocolates, a partir de leche, envasaba chocolates, avena, chicha y otros productos sí, de en polvo. Que tengo fe en que Venezuela va a cambiar, tengo totalmente fe de que va a cambiar. Porque así es imposible. Venezuela es el mejor país del mundo. El clima es impresionante. Habiendo trabajo, se vive bien. Se trabaja perfectamente bien. Y con relación a la gente de Venezuela y el país como tal. En mi tiempo de viajero, te conté que viajaba por toda Venezuela y conocí la gente de toda Venezuela, casi que conviví con ellos, desde los cuatro puntos cardinales. Yo llegaba hasta Río Caribe por el oriente y de ahí me iba a Maturín, de Maturín me iba al Tigre, del Tigre me iba a Ciudad Bolívar, de Ciudad Bolívar me regresaba por Valle de la Pascua, por todos los llanos, y la gente es impresionante, tan es así. Paso por Pariaguán y casualmente mi esposa es nativa de Pariaguán, con la cual yo pues procreé cuatro hijas, ya las cuatro casadas, ya las cuatro con hijos, ya tengo ocho nietos y sigo pensando bueno, que la gente de Venezuela es maravillosa, es una gente, buenas personas, buena gente, son atentos, son realmente son buena gente, pues. Y qué te puedo decir, yo decir que me vuelvo a Canarias a vivir, posiblemente sí, pero lo más seguro no, porque ya uno tiene la vida hecha en Venezuela y nada, me hace falta Venezuela como al principio me hacía falta Canarias, que era impresionante, ya me fui muy niño y claro, uno madura, yo maduré en Venezuela y ahí pues nada, ahí me hice mayor, y ahí me casé, ahí tuve mis hijos, mis hijas y ahora mis nietos, todos están bastante bien, bien puestos todos. Y nada, a mí no me queda más sino que estar lo más cerca de ellos posible. Y por eso es que decir que vengo de nuevo a vivir a Canarias ya definitivo, no sé, yo creo que no. Gracias Miguel por esta entrevista, espero que te escuchemos en una nueva oportunidad para tomar más temas interesantes, tocar algunos temas interesantes. Despedirme de ti, Jean-Pierre, y de la emisora Icoden Daute Radio. Gracias a los oyentes por habernos escuchado. Muchas gracias, les agradezco y que todo vaya bien. Gracias. Bueno, amigos, escuchamos a Miguel Pérez Hernández desde La Guancha, aquí en Tenerife. vamos a identificar y volvemos más de Conexión Canarias-Venezuela. Dos pueblos, una esperanza, por Icoden Daute Radio 91.4 FM desde el noroeste de Tenerife. Conexión Canarias-Venezuela. Dos pueblos, una esperanza. Con Jean-Pierre Mariani, Icoden Daute Radio. Escuchas Icoden Daute Radio. La primera radio convencional e independiente con programación generalista del noroeste de Tenerife. ¿Tratarías una infección por bacterias con gominolas? Hombre, no, ¿pero qué dices? Entonces, ¿por qué tomas antibióticos cuando tienes un catarro? Los antibióticos tratan infecciones bacterianas, pero no curan infecciones por virus como la gripe o el resfriado. Si los tomas sin receta, las bacterias se hacen resistentes y ponen en peligro la salud de todos. Antibióticos, tómatelos en serio. Gobierno de España. La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de... Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio. Una simple fiesta puede acabar con la última copa en el hospital. El COVID-19 puede causar secuelas para toda la vida. Mantén la distancia de seguridad de 2 metros, lávate las manos con frecuencia y usa la mascarilla siempre. Entra en gobiernodecanarias.org e infórmate. Consejería de Sanidad, Gobierno de Canarias. Icoden Daute Radio, FM 91.4. Conexión Canarias-Venezuela, dos pueblos, una esperanza. Con Jean-Pierre Mariani, Icoden Daute Radio. Labrador de tierra dura, tú que bregas y no paras por ver transformado el surco. Volvemos con Conexión Canarias-Venezuela, Dos Pueblos, Una Esperanza, desde Coden Radio 91.4 FM, la emisora del noroeste de Tenerife. Escuchábamos a los chincanairos en Labrador con el tema Labrador de Tierras Altas. A continuación, con nuestro segundo entrevista de hoy, tenemos al ingeniero César Mosquera, desde Venezuela, que nos hablará de la obra rotaria que realiza el Rotary Barquisimeto Nueva Segovia, club emblemático del Rotary International en Venezuela. Rotary International es la primera ONG del mundo y su trabajo en pro del bienestar de los más desfavorecidos en el mundo ha ayudado a la erradicación de la polio en África, continente del que formamos parte. César nos hablará del aniversario del Hospital Rotario y su labor en beneficio de la familia larense, al igual de muchas partes de Venezuela, con el programa Rotary Te Hace Sonreír, un programa social para los niños con la patología del labio y paladar hendido. Vale también la pena resaltar que este 14 de septiembre hubo un aniversario más de la fundación de Barquisimeto, fue el 14 de septiembre de 1552. Así que quiero enviarles también un saludo a todos los larenses, a todos los barquisimetanos en esa fecha aniversaria. Bien, vamos entonces directo a la entrevista, está en línea. Hola César, adelante, estás en línea, bienvenido. Buenas tardes, Jean-Pierre, gracias por la invitación a compartir tu programa Conexión Canarias-Venezuela por la 91.4 en Tenerife. Mi nombre es César Mosquera, soy ingeniero mecánico peruano, tengo 42 años en Venezuela, me vine muy joven con la intención de pasar un mes en Venezuela y luego seguir a Estados Unidos para complementar unos estudios de posgrado que tenía. Quería pasar un mes y ya llevo 42 años acá y radicado. Tengo un negocio metalúrgico, me dedico a diseñar y fabricar máquinas, aparte que estoy en el ramo de construcción. Como todas las cosas, los negocios han disminuido en función del gran problema económico-social que hay en el país. Y estoy a la espera de mejores espacios, compartiendo en familia y respetando esta cuarentena que ya va para 7 meses. ¿Cuándo comenzaron tus actividades en Rotary? Yo llevo en la organización Rotaria aproximadamente 26 años. Mis actividades empresariales se vincularon desde un comienzo con los gremios de la ciudad. Trabajé con las cámaras de pequeños y medianos industriales. Y luego en ese devenir, durante unos 15 años aproximadamente, alojaba en mi empresa a estudiantes del último año de ingeniería, porque tenían la oportunidad de hacer sus pasantías desde el diseño de las máquinas hasta la comercialización. Y entonces eran proyectos muy bonitos que le daban oportunidad para poder acercarse mucho al campo en el cual trabajaban. Luego lo extendía a lo que eran licenciaturas, contabilidad, economía. Con el paso del tiempo, este tipo de pasantías, para el año en que ingresó a Rotary estaba en toda su fortaleza, pero solamente le ofreció oportunidad de tener uno o dos profesionales por vez. Entonces yo me veía muy limitado de ofrecer y descargar lo que era y sentía como responsabilidad social a un país que me había ofrecido una estupenda oportunidad de desarrollar mis negocios. Tenía tranquilidad económica, Siempre pensé que Rotary era para gente adinerada y entonces tenía el recelo de ingresar a la organización. Pero luego de una insistencia de casi 11 años, uno de mis mejores amigos en la actualidad y desde aquella vez el ginecólogo de la familia de mi señora, insistió tanto que asistí a la reunión rotaria y me interesó en tanto que encontré a todos los principales líderes empresariales de la ciudad. Eso me impresionó. Rotary no es un coro de ángeles, son personas, son profesionales, emprendedores y con sentimientos y con ganas de servir cada uno a su manera. Y Rotary nos ducta el camino para hacer el mejor desempeño y optimizar nuestros esfuerzos en conjunto. En buena cuenta, Rotary pues es una reunión de emprendimiento, de gente con sanos propósitos, de un propósito de amistad y compañerismo a través de la identificación de comportamientos muy éticos al interno que luego se proyectan hacia la comunidad para dar soluciones. Y todo ese conjunto de características de la organización termina en lo que es el propósito final, que es la paz, a través de la promoción de trabajo con jóvenes también. Bueno, en síntesis es eso. Ya como Rotario he conseguido en todo este devenir de 26 años espacios que desde el punto de vista de liderazgo son importantes, tanto para la familia como para la organización. Yo he desempeñado el cargo de autoridad nacional el año 2015-2016. También he sido o soy el presidente nacional de Instrucción y Educación Rotaria para Venezuela y he trabajado espacios para lo que se llaman ayudas internacionales, subvenciones globales. En este momento estamos en proceso de compra de equipos por un total de $140,000 para el Hospital Rotario, que es nuestra obra insigne del Rotary Club Barquisimeto Nueva Segovia, y que estarán en Venezuela a finales de año o a principios. También hay eso, que Venezuela, por la situación misma que está pasando, se convierte en una especie de gran escollo para la importación de equipos, y esto es el trabajo que desarrollamos con el apoyo de la Fundación Rotaria, pues se hace un poquito más largo. Sí, normalmente un proceso de estos en un país promedio debe estar tomando aproximadamente 4 meses desde la aprobación, compra, embalaje, traslado, nacionalización, etcétera. A nosotros nos va a tomar más o menos 5 meses o 6 meses. Adicionalmente, internamente tenemos un programa hermoso que se llama Rotary Te Hace Sonreír. Es un programa para cirugías gratuitas de labio y paladar hendido para infantes de 3 meses a 12 años. Este programa ya va para el año 12 y hemos realizado 300 cirugías totalmente gratuitas a niños venezolanos que padecen esta patología y fundamentalmente están zonificados cerca al hospital, que es el oeste de la ciudad. El entorno, que son localidades como Quíbor, El Tocuyo, Acarigua, Valera, Trujillo, que son localidades alrededor de nuestro estado, también llevan y son pasibles de atención en nuestro hospital. Y estas cirugías pues suman anualmente un promedio ya a estas alturas de 60 por año. Este año con la pandemia hemos disminuido. Pero estamos retomando en 9 días el programa para ir realizando cirugías ya no por jornada, sino en promedio semanal. Hemos tenido un gran éxito, operamos más cirugías que cualquier entidad pública o privada a nivel nacional y los resultados son extraordinarios, ¿no? ¿Dónde y con quiénes se lleva a cabo este programa de Rotary Te Hace Sonreír? El programa nace, el programa de cirugías de labio y paladar para infantes nace por un hecho fortuito. En el club hay gente que lidera ideas de una manera excepcional, un rotario italiano con más o menos 35 años hoy en el club, ya es una persona de 90 años en su momento, hace unos 16, siendo socio él del club de golf de Barquisimeto, se le ocurrió una idea para recaudar fondos para las actividades del club. Por ser un deporte de élite, muy poca gente se plegó a su idea, pero él, necio y terco en su propósito, pues empezó a desarrollarla. Había que referir un día al año para recaudar fondos en función de las donaciones de los jugadores y de la inscripción en el torneo. Para esa época, pues la primera recaudación fue muy, muy baja, pero yo le tomé la idea y empecé a apoyarlo desde un principio. Y entonces cada vez el programa fue creciendo. Ya sobre el cuarto año, ocurre que en el hospital nacen dos niños con labio y paladar hendido. Y estos niños, atendidos por un pediatra rotario, conversando, me dice: mira, nosotros debiéramos ayudar a estos niños, habida cuenta de todos los inconvenientes que trae una criatura que con esta patología es rechazada por los niños y se sume en la oscuridad de su casa, más si son gente de campo, porque también tiene otra cosa. Esta enfermedad o esta deformación está asociada a los campos agrícolas, que es donde se focalizan los casos con más frecuencia. Y entonces se me ocurrió vincular la recaudación con la solución para estas cirugías. Y resulta que al poco tiempo pues teníamos más casos, porque se corrió el rumor y entonces se necesitaban más ingresos. Eso hizo que muchos rotarios se sumaran al evento de recaudación. Entonces tenemos el hospital para ese momento incipiente, ya con prácticamente una ayuda cero de parte de los organismos públicos. Ni la gobernación ni la alcaldía le prestaban mucha atención. Esporádicamente hemos tenido ayudas puntuales, muy escasas, pero muy puntuales, para las actividades del hospital, pero no para el programa de cirugía. Pues fue pasando el tiempo y logramos un equipo de cirujanos que podía ofrecer desde la localidad soluciones mediante jornadas. Este staff de profesionales se fue desintegrando y en dos oportunidades tuvimos que reestructurarlo, porque los médicos cabeza y los doctores, que eran los líderes de los grupos, pues tenían que marcharse fuera del país. En este momento lo lidera un excelente cirujano maxilofacial y es un odontólogo de mucho prestigio, el doctor Néstor Heredia. Ha conformado un equipo apoyado con cirujanos maxilofaciales del estado Zulia y del estado Carabobo y del distrito capital en Caracas, que veníamos haciendo jornadas sistemáticas cada dos meses para poder hacer cirugías por jornada, en un número de 8 a 10. Eso nos permitía alcanzar las metas anuales. ¿Cómo hicimos para poder llegar a la optimización actual? Pues el programa, a través de Rotary, se fue difundiendo y ya tenemos equipos de cirugía en el Táchira, en la localidad de San Cristóbal. Hay dos clubes trabajando cirugías en base al protocolo que nosotros establecimos. En Maracaibo, en el estado Zulia, también hay un club que está desarrollando las cirugías, y hay otro que se está reincorporando porque hace 20 años lo realizaba patrocinado por una empresa petrolera. Ahora, con el protocolo que estamos implementando, ya se sumaron a reiniciar las cirugías. También en otra localidad, en Valera, se están realizando cirugías. Quiere decir que la idea fue tomando cuerpo, porque esta patología, si no es exagerada, nosotros tenemos en registro en este momento 350 niños por operar. Y hemos tenido que hacer malabares para poder solventar los aportes económicos, que los podemos detallar posteriormente. Bueno, a propósito, ¿cómo se logran esos recursos? ¿Hay alguna forma específica para la audiencia? Bueno, estamos ya en los momentos finales del programa. El proceso de inflación que vive Venezuela desde hace unos 12 años trajo como consecuencia que las recaudaciones internas no reflejaran físicamente o materialmente la cantidad que se necesitaba para las jornadas. Si en un principio nosotros hacíamos recaudación para 10 cirugías al año, pues ese dinero después no sirvió ni siquiera para una sola cirugía. La hiperinflación se llevaba todas las recaudaciones. El club tiene espacios de trabajo internacional. Nosotros tenemos jóvenes que han hecho intercambio en Europa, en Estados Unidos. Tenemos grupos juveniles de 18 a 30 años, que son los rotaractianos, que también han salido del país, así como los interactianos, que son jóvenes de 12 a 18 años. También tenemos gente que ha emigrado de Venezuela. Muchos han vuelto a Tenerife y a las Canarias. Y entonces hemos empezado un proceso desde hace unos 3 años de recaudación internacional y nos ha ido bien, en la medida que todo nos ha ido solucionando los programas anuales. Tuvimos un aporte de $5,000 del Rotary del Lodi y tres clubes rotarios más de la zona. También estamos haciendo cirugías en base a un aporte que una joven ex rotaractiana de nuestro club en Francia, en el club Rotary Campos Elíseos, logró $2,500 para las cirugías correspondientes. En este momento el costo de cada cirugía está en $150, que implican los gastos de medicina, los gastos de operación de las salas, los insumos para las familias, porque el niño, desde que llega al hospital, se hace responsabilidad del programa. Ellos no pagan absolutamente nada, tenemos convenios con laboratorios para los exámenes, y luego les ofrecemos la posibilidad de realizarle hasta 5 cirugías si ellos se mantienen cerca al programa. Y entonces, en este momento, nosotros estamos tratando de multiplicar nuestros ingresos en base al contacto que tenemos internacional. Tú, Jean-Pierre, vas a ser uno de nuestros contactos a través de tus páginas. Nosotros tenemos una página web con un link para aportaciones y estamos abiertos a contactar y a dar informes a cuantos tengan la buena voluntad de apoyarnos con este programa de cirugías, que hay que vivirlo para saber lo hermoso que es reinsertar a un niño a un futuro, a reinsertarlo a la educación, al campo laboral, a tratar de ayudar a su familia. Esto es un programa que tal vez es de los más hermosos que uno puede vivir dentro de Rotary, dentro de su comunidad. No solamente recaudamos fondos para el programa de cirugías de labio y paladar, tenemos un programa para recuperación de niños con pie equinovaro, con niños que no pueden caminar desde el nacimiento y en un proceso de 2 años terminan como niños totalmente normales. Y ese programa también lo avalamos en base a las recaudaciones que hacemos. Patrocinamos un preescolar desde la construcción, desde hace 34 años. Y son 500 niños que tienen una especie de seguro de atención médica de emergencia en el Hospital Rotario. Y también tenemos programas de apoyo a escuelas periféricas de la localidad de Barquisimeto en base a que la crisis arropó todo. No somos tradicionalmente, los clubes rotarios y Venezuela en general, una sociedad pedigüeña. Recuerdo que cuando llegué veía gente de todo el mundo llegando a Venezuela, un país que estaba llamado a ser el primero de Latinoamérica en asomar al primer mundo. Y la gratitud que tenemos nosotros, los que hemos migrado, pues convierte en algo que escuchaba en el Club Canario Larense, que donde hice vida social hace unos años. Y decían que las Islas Canarias tenían una octava isla que se llamaba Venezuela. Ahora nosotros, en Venezuela, tenemos una pequeña Venezuela más. en las Islas Canarias, la Venezuela que emigró y que ve con esperanza la posibilidad de recuperar los espacios de libertad y los espacios de economía que siempre tuvimos. Entonces apelo un poco a la sensibilidad para apoyar este tipo de programas que a través de la organización Rotaria nosotros canalizamos. Un gran saludo a todos ustedes, un agradecimiento a Jean-Pierre por haber tenido la cortesía de cedernos este pequeño espacio. Los vínculos de página web, Facebook, Instagram te los dejo para que tú por favor nos apoyes con este mecanismo de soluciones médicas para nuestros niños. Bueno, amigos, gracias César por esta entrevista, que estoy seguro que llegará al corazón de los que escuchan y habrá respuestas en el logro de los objetivos, que no son más que sumar esfuerzos en pro de los que más lo necesitan aquí y en todo el mundo. Las redes sociales, la página web es rotarybarquisimetonuevasegovia.org y numeral Barquisimeto Nueva Segovia, Rotary Barquisimeto Nueva Segovia. Gracias. Escuchamos a Franco De Vita con el tema Libre. Estimados amigos que nos escuchan, es hora de despedirnos por hoy, esperando que este programa sea de su agrado. Queremos agradecer el apoyo de nuestros amigos Antonio Álvarez y su esposa Xiomara, a Salvador Dalí, director de Café Digital, a Gilberto Esteban Grillet, director de Visión Agropecuaria Radio en Venezuela, por la disposición a difundir el mensaje de este programa. Igualmente a Cori de León, coordinadora del programa en Venezuela. Les recuerdo a nuestros oyentes que mañana a la misma hora podrán escucharnos en diferido el programa por esta, su estación generalista del noroeste de Tenerife, y Codendaute 91.4 FM. Y en Venezuela también nos escucharán en la Café Digital 95.5 FM, igualmente en Visión Agropecuaria el fin de semana 109.4 FM. Nos despedimos en el control y realización técnica del programa, Gema Linares, quien les habla, Jean-Pierre Mariani Ruiz, y Narciso Ramos en la dirección de la emisora. Hasta la próxima semana. Ahora en España, umbralweb.com. Los especialistas en marketing digital a tu alcance. Páginas web, aplicaciones móviles, tiendas virtuales y redes sociales. Llama ahora al 671-349-679. umbralweb.com.